Vuelve el desenterrador a la decimoquinta temporada en Iruala Irratia, a pesar de los cambios, de las transformaciones, de la crisis eterna de las radios libres, de nuestra radio, de lo complicado que es hacer un programa enfocado en algo que no sea trap, reggaetón o mierda mainstream. Seguimos adelante con un año que nos viene lleno de acontecimientos, desde el, por supuesto, el Bilbao Death Fest, que se celebrará el 25 y 26 de octubre en la Sala Orbeco, quinto año ya del festival, con un cartel tremebundo del que ya haremos un especial, hasta conciertos que organizará el Desenterrador durante el año, cosas que le vienen, bandas que le sobra un día y que necesitan de alguna manera, pues, ¿cómo se podría decir?, rellenar huecos. Os voy a informar ahora mismo porque tengo un concierto estupendo. El 21 de octubre, Dear Dear, una banda francesa de electroclash post-punk, vendrá a tocar a la Sala Shake. Pues estos conciertos que uno nunca se espera, porque es un lunes, tocan White Lies el mismo día, pero bueno, que les dé morcilla en Ocilla, básicamente, como se suele decir. Este concierto es algo mucho más actual, una banda mucho más nueva, mucho más fresca y con mucho más pegada que la que puedan tener White Lies, casi yo creo desde el segundo disco. Y nada, ¿de qué va a ser el programa de hoy? Pues no sé, es el comienzo de temporada y decidí dedicarlo a las famosas y ya veteranas Junk Sessions, que en este caso tienen el espacio extra o el atractivo extra de provenir de una colección de música adquirida exclusivamente en Charity Shops en el Reino Unido. Charity Shops, como son esas tiendas como Emmaus, que venden material que la gente dona para distintas causas benéficas. En concreto, la British Heart Foundation tiene unas tiendas por todo el territorio inglés y tiene una pequeña sección de música, incluso con vinilos, y es alucinante lo que se encuentra por una libra del CD, entre que la CD está en capa caída y que es una charity show, pues la verdad se encuentran cosas magiquísimas. Como esta canción que habéis escuchado, del grupo del que quiero hacer un especial, ya os explicaré con más detalle, Two Lord Swordmen, banda creada por Andrew Weatherall, ese DJ barra productor barra promotor, que estuvo en el BBK Live del año pasado, bueno, de este año realmente, y que, bueno, pues es un hombre que revolucionó la manera de producir música, de producir pop rock concretamente, a través de Screamadelica, los Primal Scream, un hombre centrado en todo lo que hace en el dub, en los sonidos graves y, por lo tanto, claro destino del Desenterrador. Lo que habéis escuchado es una de su colección, del disco de colección de remixes llamado Peppered with Spastic Magic, concretamente el remix de la banda Star Sailor, la canción Good Souls. Y bueno, ahora vamos a pasar concretamente con la banda, me vais a perdonar, un pequeño lapsus, con la banda 88 State y su disco XL, una banda electrónica de house con algo de IDM, con algo de ambient, que fueron pioneros en esto del acid y todo el rollo rave en finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, pues aquí encontré un disco suyo, el que dicen que es el más redondo. Y pues vamos a pinchar la canción San Francisco. Así que os dejo con estas Junk Sessions, volumen ni idea cuál ya, no sé en qué volumen estoy, yo creo que estoy en el 5 o el 6. Con 808 State y la canción San Francisco del disco XL. espero que hayáis disfrutado este temazo de 0808 State San Francisco del disco XL. Y vamos a seguir electrónicos en esta en este especial de Young Sessions de Charity Shops. Y oye, te compras de 3x2 duros y encima ayudas a una causa benéfica. Yo creo que es una opción ganadora. Pasamos a Ankel, ese proyecto de James Lavelle y DJ Shadow, que al final acabó siendo el proyecto de James Lavelle y cada vez se rockerizó más. Y bueno, aunque los discos que sacó después de que DJ Shadow abandonara están bien, como este disco de debut no hay nada. Satisfaction se llama. Y bueno, vamos a escuchar, porque la verdad es que encima eligió a los colaboradores de puta madre. Aquí canta entre otros Richard Ashcroft e Ian Brown, que estaban en muy buena forma en el momento de esta grabación. Y vamos a poner una canción en la que canta Richard Ashcroft llamada Lonely Soul, que buah, es, pues bueno, como hemos dicho al poner la canción de Toulon Swarman y de Andrew Weatherall y su revolución al meter la música de baile en el mundo del rock, del pop rock, esto es el ejemplo del perfeccionamiento de esa fórmula. Y yo creo que lo vais a disfrutar, bailable, la voz impecable de Richard Ashcroft, ese tono británico que tan bien suena. Para mí un temazo. Así que os voy a dejar con Lonely Soul de Ankel featuring Richard Ashcroft. God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. Your mind drift and get out of this place. I believe there's a day and a place that we will go to, and I know you wanna share. There's no secret to living, secret to live. Just keep on walking. There's no secret to dying. There's a time when the cord of life should be cut, my friends. I believe there's a time when the cord can be cut and this vision ends. But I'm gonna die in a place that don't know my. Vaya temazo este Lonely Soul de Ankel con el cantante de Verve, Richard Ashcroft, poniendo las voces. La verdad es un temazaco. Y ahora, pues bueno, vamos a dar un poco de tralla, vamos a ensuciar la sesión con otro disco también que he encontrado por un... Se lo voy a regalar a mi gran amigo y pedante el cabrón, Aitor, se lo iba a regalar, pero resulta que ya lo tiene, así que ya encontraré un receptor adecuado. Es el disco Pitchshifter, www.pitchshifter.com, es decir, es el disco en el que la banda de metal industrial Pitchshifter, pues a la vez que se mostró totalmente integrada en el mundo digital, pues nos calzó a todos lo que fue su web mientras estuvieron en activo. O sea, es un movimiento bastante ingenioso, y la verdad es que, pues bueno, como siempre, pues es una banda que, como digo, empezó haciendo música más industrial que metal industrial, y poco a poco fue incorporando el metal y el drum and bass también, para mí con bastante acierto, y pues se convirtieron un poco como en la versión metalera de Prodigy, con la voz que tiene este hombre. De hecho, guitarra, Gene Davis se guitarra en este disco, y en la mayoría de los discos militó en la banda en directo de Prodigy. Y bueno, pues este es el disco para mí en el que maridan de una manera magistral la música industrial, el metal y el drum and bass. Como siempre, en la última canción son todos samples que crearon ellos para hacer el disco y que los dan a la gente para que los use libremente. Y bueno, lo que vamos a escuchar es la última canción del disco, que se llama ZH81, es una instrumental, y es una canción en la que un poco muestran toda la capacidad que tienen de hacer música electrónica y mezclarla con el rock más abrasivo. Pues nada, seguimos en las Jam Sessions volumen 7, creo que es el 7. Disfruten de Pitchshifter y esta instrumental de su disco www.pitchshifter.com, la canción llamada ZH81. O sea, parecido a este Abrasión Industrio Drambasera de Pitchifter, de su disco Pitchifter.com, pues la canción final, CH 81. Pues nada, vamos a pasar a un poco más de abrasión, un poco más de macarrismo, ya dentro del rock, concretamente de una variante un poco particular del chandal metal, que es la que practicaron los Earthtone 9 de Nottingham y que para mí me pareció una bomba. O sea, a mí el chandal metal no me apeteció nada, no me, de hecho, supuso unos cuantos años de abandono del metal totalmente. Porque era lo que dominaba, era, o sea, lo que se veía en la tele, lo que salía por todos lados. El death metal está muriendo, el heavy metal no sabe ni por dónde les da el aire, el thrash igual. El black más o menos está tomando forma, pero no me cuadraba. Y menos mal que teloneando a Soulfly, que por cierto fue un bolo de mierda, estos hombres me volaron la cabeza. Las dos veces que les vi, con Soulfly y con... Joder, me ha salido el nombre de un grupo sueco. Bueno, los oiré luego. Les vi dos veces en la Sagan de Vergara y las dos veces me volaron la cabeza y me mostraron que se podía hacer música dentro de ese entorno tan encorsetado como era el del chandal metal y hacerlo de puta madre. Pues como os digo, se van a Earthtone 9. Todavía aquí no habían fichado por un sello decente. El disco se llama Low Definition Discord y la canción que vamos a escuchar, Misery Loves Company, me vais a perdonar, era la banda a la que tocaron en la segunda gira que les vi. Los suecos Misery Loves Company, que creo que han vuelto, no tengo muy claro a qué nivel. Bueno, como decía, Earthtone 9, el disco Low Definition Discord, canción 2, 2, 2.00, 2.00. Y bueno, ya veis cómo se las cascaban en su segundo disco, la verdad es que a mí me parece que sus tres primeros discos son una maravilla. Ahí va pues. Young Sessions, volumen 7, Charity Shops. Yeah. pues pegamos un salto y un descenso en la agresividad y en la velocidad de este Young Sessions especial Charity Shops. Este es uno de los discos que, bueno, yo cuando trabajé en la Fnac lo veía todo el rato en oferta y tal, pero es uno de los discos que más me ha sorprendido encontrar por la presentación, aunque me toca los cojones que no tenga libreto, cómo está presentado el cartón, la caja, todo el dibujo, el diseño. Es muy bueno. La banda es Sigur Rós, son de Islandia y practican esta especie de post-rock atmosférico, electrónico, con un idioma propio y con una actitud bastante minimalista. Pues bueno, el hecho de que no tenga libreto lo demuestra ante todo el concepto, aunque luego en directo sea todo tan grandioso y barroco. La verdad es que es una banda bastante curiosa, bastante original y bastante a su bola, que por desgracia ha sido, se ha apropiado por la gente, por el movimiento hipster y por el movimiento mal llamado indie. Y bueno, es una pena porque independientemente de esas calificaciones, es una bandaza. Y lo muestra esa canción llamada Milano de su disco Tac. entramos en el terreno de la locura y de la psicodelia tenebrosa de Stereolab. Bueno, depende, hay algunas cosas más luminosas que otras, pero esa mezcla que la banda franco-británica hace de crowd rock, electrónica experimental, drone y rock en general, hace, no sé, les convierte otra vez en una banda muy original. Y también me considero pues bastante afortunado haber encontrado este Aluminum Teens, el tercero de los tres recopilatorios de Caras B y canciones oscuras difíciles de conseguir. Y bueno, de todas he elegido la más oscuría y tenebrosa, esta versión del mítico disco de Stereolab, Emperor Tomato Ketchup. Es un mix de Vagon Christ, que es un artista de IDM y de downtempo, que coge la canción del disco, la alarga, la retuerce y la oscurece a niveles insospechados. Seguimos con las Jam Sessions Volumen 7. Y bueno, pasamos al siguiente temita, nos vamos al terreno del... Es un poco difícil denominar el estilo de este grupo. Symphonic rock, space rock, gospel, folk, drone rock, mil maneras de decirlo, pero bueno, básicamente es el producto de, del señor Jason Spaceman, el 50% de la banda Spaceman 3, que tras la disolución de la misma pues formó lo Spiritualize con ex miembros de Spaceman 3, ciertamente. Y bueno, sacó tres discos con una formación bastante impecable, que culminaron en esto que vais a escuchar, que es un directo en el Royal Albert Hall de Londres en 10 de octubre de 1997, y es una maravilla cómo suena, qué bien está grabado, qué gozada tuvo que ser estar ahí. Y bueno, no sé, yo creo que tienes que escuchar esta, que es una especie de gospel yonki llamada Shine a Light, pero de verdad que os recomiendo que vayáis a escuchar el disco entero, sentaros tranquilamente a oscuras con una copita de vino, una cerveza, lo que os apetezca tomaros, y escuchar este disco entero porque es una gozada. Y si lo he encontrado por una libra, no os digo nada lo que significa para mí. Shine a Light de Spiritualized, del disco Royal Albert Hall 1997. Thank you. de este temazo apoteósico de Spiritualized, del directo del Royal Albert Hall, llamado Shine a Light, vamos a pasar a otro disco clásico donde los haya, un disco que definió un tipo de música, una actitud y una escena. Estamos hablando del disco de debut de la banda de Manchester, Stone Roses, homónimo, en el que básicamente, tras varios singles y EPs que fueron dando forma a lo que es la música de la banda, pues yo creo que ahí pegaron el pelotazo, sacaron ese disco, lo sacaron un segundo disco, han vuelto y tal, pero ese disco para mí fue como una especie de obra maestra imposible de superar. Recuerdo escucharla cuando era pequeñito, bueno, pequeñito, pero cuando tenía yo 14 años, que mi hermano la ponía en su habitación, y ya me molaban por aquel entonces, hasta que la recuperé casi décadas más tarde, no me di cuenta de pues, que es un disco redondo, es una banda, es brutal. Otro disco que se han apoderado hipsters, indies y horteras en general del pop rock británico, pero bueno, que por mucho que digan, sigue siendo una obra maestra. Y lo demuestra este tema que cierra el disco llamado I Am the Resurrection. Ian Brown, Manny, Rennie y John Squire, es decir, los Stone Roses. I'm Pues sigue el programa adelante y ya pasamos a una banda que con un recorrido musical bastante curioso. O sea, hablamos de Black Rebel Motorcycle Club, formada por Peter Hayes cuando abandonara a los grandes Brian Johnston Massacre, prontito en la carrera de la banda de la banda Anthony Newcomb. Formó, como digo, Black Rebel Motorcycle Club y sacaron un disco debut redondísimo, homónimo. Y luego, pues bueno, anduvieron como arriba y abajo todo el rato, pero siempre como cuando parecía que estaban acabados, sacaron un disco redondo. Sacaron el Hole, que es casi country, que dejaron a toda la peña cuadrada. Sacaron el Beats de Devil Tattoo, que me parece un discazo de la hostia. Y sacaron este disco del que vamos a poner una canción llamado Take Them On Your Own, del 2003, que es el segundo disco de la banda, que es un disco continuista, no demasiado arriesgado, y que la verdad es que mostraba un estancamiento que pareció peligroso, hasta, como digo, que sacaron el Hole y la peña se tuvo que callar la boca. Y luego el Beat Devil Tattoo del 2010, la canción que da título al disco, también han sido los dos discos que han aparecido que aparecerán a continuación como parte de las Young Sessions. Pues como dos muestras de una banda en unos momentos no tan buenos y en unos momentos excelentes, con 5 años de diferencia confirmando ese dicho de no matar la piel de oso hasta cazarlo. Parecía que no. 2001, discazo de debut. 2003, del que vamos a poner Take Them On Your Own, la de Six Barrel Shotgun, que es un temazo. Disco flojo. 2005, Hole, discazo. 2007, no me acuerdo cuál es, disco flojo. 2010, Beat the Devil Tattoo, discazo. Así, como digo, una banda irregular, pero con suficientes temas como para quedar en el recuerdo de los más aficionados al rock and roll, más canalla y cañero, y del que vais a tener no una, sino dos muestras. Six Barrel Shotgun, como he dicho varias veces durante la presentación, del Take Them On Your Own, del 2003, y Beats the Devil Tattoo, del disco del mismo título, del 2010. Black Rebel Motorcycle Club en las Young Sessions. We'll be right back. Cerramos este programa con otro doblete musical de un mismo disco, porque me da el gustazo en este caso, de todos los que me he comprado, uno de los más favoritos míos es el Ankle Anesthesia, el debut en multinacional de la banda norteamericana Screaming Trees, liderada por el, para los que escuchéis el programa, conocido ya vocalista Mark Lanegan, pues ha colaborado con Isabel Campbell, con los Queens of Stone Age, con un montón de artistas. Y bueno, el hombre ha encontrado en su carrera posterior a la disolución de los Screaming Trees el mayor éxito posible. Y es algo curioso, porque los Screaming Trees eran una bandaza de órdagos, tuvieron una multinacional y durante una época tenían bastante tirón, pero no consiguieron triunfar en Europa como habrían querido en la era del grunge, y yo creo que en parte porque no coincidían en sonido con casi ninguna de las bandas del rollo, ¿no? No tenían nada que ver con los Melvins, como podía ser bandas como Madhoney, Tado o Nirvana, no tiene nada que ver con el heavy metal, como los Soundgarden, o con... Estaban en un mundo aparte y eso ha hecho que su música sobreviva muchísimo mejor que la de bandas coetáneas que pues, estuvieron demasiado así, atascadas en la época en la que vivieron. En cualquier caso, está en la Anesthesia, último disco con el primer batería de la banda, Mark Pickerel. Mark Lanegan encontrando su voz Que no quiere decir que no lo habría encontrado todavía, pero aquí me parece que es cuando empieza a tener esa voz gruñona y raspada impecable que acompaña las guitarras y el bajo de los Conner, como pocas veces en la carrera de la banda se ha podido encontrar. Y de este disco, y para despedir lo que son las Young Sessions, pues van a sonar dos canciones, las dos primeras del disco, que a mí son las primeras que escuché de la banda y que me mostraron rápidamente hacia dónde iban a ir mis gustos personales: Beyond This Horizon y Bed of Roses. We'll be right back. Tenemos espacio para una canción más, pero nos hemos quedado sin discos de las Young Sessions Charity Shop Special. Así que voy a aprovechar para poner una canción del disco de debut. Disco de debut digo no porque sea el primer lanzamiento, sino porque es el primer larga duración de la banda en Pamplona, No Sanctuary, grandes amigos míos. Hace poco han terminado una gira por el Reino Unido que les ha ido estupendamente con la banda de Leeds, Jaded Eyes, y bueno, pues les ha salido todo estupendo. He tenido la oportunidad de presenciarlo y de ayudar, porque ayudé un poco a la que es, bueno, básicamente tuve la idea y les puse en contacto con los promotores de allí. La cuestión es que es una banda que traje ya en el Bilbao Death Fest 2 y sinceramente me parece una banda con un potencial absolutamente infinito. Cada vez que les veo tienen algún punto extra y sobre todo está el tema de lo multigéneros que son dentro de una toma muy concreta de la música. Bailan entre el crustpunk, el doom, aires industriales, algo de postpunk. No sé, es una mezcla muy muy interesante que cada vez tiene más dada la forma. Y bueno, con la nueva batería, pues es una maravilla escucharles y verles en directo. Así que de su último disco, Weird Slow Punk o The Imagination, voy a poner el gran temazo que cierra el disco, Altos Hornos de Vizcaya. We'll be right back. Well, I got a surprise for you. Apart from all the bands we listened to in today's program, I thought I might add one extra band because I had some 5 minutes of time of my allotted in the program. So I thought about the band that has toured with No Sanctuary, the one that you have listened to before. It's called Jaded Eyes. They come from England. And they do this kind of hardcore, post-hardcore with a rock and roll vibe, with fantastic riffs and really, really good vibes. I really, really like them. I got to watch them twice, and I really would like to watch them again, but in the peninsula. So listen to these guys because they are seasoned veterans. Hello to you. Two songs are going to be played for the last album. It is a premiere, in fact. I'll tell you the names right now. Do You Remember? And No More, of the forthcoming album of Jaded Eyes. Y ahora os digo en castellano, esto era un saludo a mis amigos de Inglaterra. Jaded Eyes, la banda que ha girado con No Sanctuary en el Reino Unido, la banda No Sanctuary es los que habéis escuchado antes de su último disco, la de Altos Hornos de Vizcaya. Y bueno, pues hacen ese hardcore, post-hardcore, con guitarrazos de rock y con actitud punk. Son veteranos de la escena y bueno, lo tienen muy claro y suenan muy bien. Así que me despido con dos temas de lo que va a ser el nuevo disco de Jaded Eyes, llamados Do You Remember y No More. Should be paranoid.